el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Créele, acéptale. Cristo es el camino, la verdad y la vida, la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Y si sigues a Cristo, oye, Él te guiará por la senda justa y del amor. El amor.